aquella infancia de los años 70. Disfrutable inocencia, gurí del interior, donde faltaban cosas comprables con dinero y sobraban de las otras las que no abundan hoy. Donde faltaban cosas comprables con dinero, sobraban de las otras las que no abundan hoy. Había en esa infancia chatas con rulemanes, reventaban cada tanto algún dedo pulgar. Quedaba la uña negra pulsando en el gordito, no era nada tan grave que impidiera jugar. Quedaba la uña negra pulsando en el gordito, no era nada tan grave que impidiera jugar. Cumpleaños, la torta al centro de la pieza, de azúcar impalpable su grueso cascarón, con perlitas grandotas brillantes como plata, que hacían doler los dientes al querer masticar. Con perlitas grandotas brillantes como plata, que hacían doler los dientes al querer masticar. La casa se volvía un gran salón de fiesta, no había pelotero, inflable o tobogán. Había sin embargo el juego que quisieras, y aquel que no existía se podía inventar. Había sin embargo el juego que quisieras, y aquel que no existía se solía inventar. A cada lado en la mesa, cual soldados de guardia, dos botellas de alitro de un líquido dulzón, que a modo de trofeo al final de la fiesta, con un trozo de torta podías degustar. Que a modo de trofeo al final de la fiesta, con un trozo de torta podías degustar. Doy gracias a la vida ser parte de esa historia, historia de inocencia, gurí del interior, donde faltaban cosas comprables con dinero, sobraban de las otras las que no abundan hoy. Donde faltaban cosas comprables con dinero, sobraban de esas otras las que no abundan hoy. Bueno, esta canción que realmente, yo estaba buscando una palabra para no decir entrañable, porque siempre se dice entrañable, entrañable, pero esta preciosa canción que estábamos escuchando, temprano pasábamos un pedacito también, que es de Jorge de Grolia, autor de la canción e intérprete, y que lo tenemos en contacto telefónico. Buen día, de Grolia. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, y muy contento de escuchar esa canción. Estuvimos escuchando otras canciones, Yasmina, otras canciones realmente muy lindas. Bueno, muchas gracias, agradece mucho la cortesía. Bueno, le decimos a los oyentes que de Grolia es un hombre del interior, que nació en San Ramón, pero se crió en castellano, que mucha gente escuchó hablar de castellano recién hace muy poco por una mala noticia. Sí, lamentablemente. Y ahora estás en Pando, ¿no? ¿Seguís en Pando? Sí, me dicen canario porque me he movido siempre en distintas localidades, pero siempre en Canelones, ¿verdad? Siempre en Canelones. Hay una canción además que se llama así, ¿no? Me dicen canario. Me dicen canario, exacto, sí. Bueno, sí. Le contamos también a los oyentes, el otro día, o les recordamos, el otro día cuando vinieron varios de los artistas que van a estar mañana en la Cita Rosa presentando canción de propuesta, le dijimos al productor, a Gabriel Patrón, nunca tuvimos a Jorge de Grolia, y bueno, nos dio los datos y por eso estamos haciendo este contacto para conocer más lo que haces, en qué te inspirás, que parece bastante sencillo hoy encontrarlo, ¿no? Sí, bueno, la inspiración, digo, no es mágica, ¿no? O sea, aparecen ideas, aparecen sensaciones y después mucho trabajo, ¿no? Porque aquello de la musa es relativa, sí, ¿no? La musa es una parte de la cuestión, el resto es todo trabajo, sí. Sinceramente. Se hablan de porcentajes, no sé si es para hablar así, pero no alcanza con decir, me vino una cosa a la cabeza y ya está resuelto el tema, ¿no? Hay que ponerse a trabajar. Mucho trabajo. Sí, tal cual. Bueno, y aprendiste guitarra, además estudiaste guitarra con un gran guitarrista como el Toto Méndez. Sí, a Toto lo conocí hace unos 15 años ya. Uh-huh. Te explico, o sea, yo aprendí guitarra ya fuera desde brichico, ¿no? De los 6, 7 años andábamos con el tema de la guitarra, y a los 20 hubo que colgarla en el ropero porque había que sobrevivir, ¿no? Fueron elecciones de vida, uno decidió formar su familia y tener un trabajo más estable. Y bueno, y ya te digo, ahora hace unos 15 años surgió aquella asignatura pendiente de la guitarra, y le dije a mi señora, mirá, quiero hacer algo, quiero... Y bueno, nos encontramos con Toto, Toto tuvo una apertura muy grande con mis composiciones, que en ese momento recién estaban apareciendo, y fue un poco el que me alentó a hacer algo con ellas, ¿no? A grabarlas, claro. Y bueno, y surgió por ahí, y realmente me siento muy muy contento con esta faceta de componer y cantar, que a uno lo llena, ¿no? Que está bueno. Claro, claro que sí. Bueno, pero te ha ido muy bien. Estuviste como finalista en Guitarra Negra, en el concurso Guitarra Negra. Sacaste uh-huh. primer premio en Durazno. Has tenido 33 sí, también. En Durazno fue el segundo premio, en 33 el primer premio. En 33 sí, eso serían los comienzos, pero después de la carrera esta nos ha dado unas satisfacciones lindas, yo qué sé, de compartir con otros cantores con más trayectoria, por ejemplo en el disco El Convite hay mucha gente invitada, y que se amigaron con mis canciones y creo que el resultado fue bastante bueno, ¿no? ¿Con quiénes estuviste ahí? En El Convite. Y ahí estuvimos con el Dino, por ejemplo, ¿sí? En una canción se llama Pechuvenal, grabamos con Dino, con Carlos Malo, con el Gaucho Clorofila, con Víctor Amaral. El Gaucho Clorofila, sí. Sí, él se hacía llamar así, o lo llamaban así, no sé qué, cómo es la cuestión. Sí. No quiero olvidarme nada de con Pindingo Pereira. Bueno, Yamina. El Pindingo sí, que es muy querido acá, porque acá lo trajo un oyente de la radio, histórico oyente de la radio, el Pocho Muiño, sí. Y el Pindingo, hemos escuchado mucho a lo largo de los años su canto. Vos tenés una canción muy linda con él, Yasmina. Yasmina, sí, es una canción mía que un día también le hice llegar la invitación, le encantó la canción, él me dijo que rescataba mucho de la sonoridad del sin intención, pero se ve que las canciones a veces se amigan con sonidos de esas regiones, y quedó muy linda, el aporte de él es espectacular, la voz de Pindingo tan particular, te trae el color y el olor rochense, ¿no? La voz, claro, de Pindingo, las canciones de Pindingo, el Soy del Este, el Camaronero, sí, todo eso está muy bueno. Y Yasmina habla justamente de una niña de esa costa atlántica. Habla de un personaje, sí, de una niña de Aguas Dulces, una historia que apareció, o sea, no fue inventada por mí, digamos, pero bueno, mucha gente considera que es real, y bueno, cuando sucede que en una canción parece que fuera real, bueno, la leyenda se cumple, digamos, ¿no? Pareciera, claro, que tuviera vida aquel personaje. Y es una historia muy muy de vida, ¿no? Porque, como dice, con sus dulces y sus salados, con sus desengaños, es una historia como puede ser la de cualquiera de nosotros, ¿no? Ni mucho más ni mucho menos. No hay nada de fantasioso ni nada por el estilo. ¿Qué discos tenés editados? Ya en total son, incluyendo El Convite, que es un disco donde recopilo canciones anteriores, son 5 discos. Uh-huh. Parte de mi vida es el primero que grabamos, siempre con la compañía del Toto. El segundo, Nada se ha perdido. El tercero, Me dicen Canario. El Convite y El Espejo, que es el último. Ahí está. Bueno, y tus presentaciones, porque la gente te puede ir a ver. Contanos cómo es, si hay espacios, a dónde vas. Sí, hay algunos lugares ahora, digo, en invierno generalmente es una época bastante quieta para todos, sí, pero ahora, por ejemplo, el 6 de octubre estamos en una fiesta en Pando que se llama Pando Integra. Es un festival grande que se hace en el Parque Artigas. Ajá. Se hace todo el día el domingo, hay exposiciones, hay bueno, puestos de artesanía, hay actividad con caballos, el año pasado me acuerdo que hubo actividad con perros, de adiestramiento de perros, sí. Y bueno, hay un escenario grande donde hay grandes artistas este año, creo que están a Prada, está los Copla, estamos nosotros y algunos más de acá a la vuelta, Nelson bueno. Enrique. Sí, está muy bueno, una grilla larga, se ha realizado con mucha seriedad, o sea, está muy bueno todo el escenario, el sonido, el lugar es bueno, es amplio, buena visibilidad, está bueno. Qué ciudad, Pando, Sí, es una ciudad con mucho movimiento, sí, con mucho movimiento. Para lo artístico no es, es rara a veces, porque da mucho trabajo producir las cosas, y a veces fallan las convocatorias, ¿no? A veces la gente no se arrima. ¿Qué cosa pero bueno, eso? Siempre se ha dicho eso. Yo prefiero ser autocrítico y decir, bueno, que en algo le estaremos errando y que habrá que seguir buscando hasta. Pero creo que no es un problema solo con la cultura, no solo con los espectáculos. Cuesta, Pando, es como que ha cambiado, Pando, de aquella ciudad industrial que era, ha cambiado y todavía no ha encontrado su lugar. Su vuelta. Pareciera. Sí. Habría que estudiarlo, sí. Pero bueno, hay que tomarlo como una asignatura pendiente para para la dirigencia, a quien le corresponda buscarle la vuelta. Exacto, porque estudiar esa ciudad. Sí. Jorge, y vos de aquella etapa, vos decías, bueno, hubo un momento que tuve que cortar porque tenía formado una familia, había que sobrevivir, ¿no? Pero de aquella etapa de Castellanos, ¿cuánto te parece que pesa en este artista que sos? Uy, yo creo que mucho. Balavista está, en casi todas mis canciones hay voy robando cositas de esa época. Pienso que era porque uno lo vivía más libre, tenía más tiempo, tenía más, entonces esos recuerdos quedaron todos metidos, grabados a fuego ahí, ¿no? Acá en Guri del Interior, que no mucha gente capaz que no capta el mensaje, ¿no? Yo tuve aquella infancia de los años 70, disfrutable inocencia. Sí. ¿A qué me refiero con la disfrutable inocencia de los años 70 en el interior? Por ejemplo, la situación que vivía el país, prácticamente nosotros como niños no la sentíamos, no la padecimos. ¿Por qué? Porque estábamos lejos de la capital, porque estábamos lejos de las cosas feas que estaban pasando, y nos dedicábamos a disfrutar de nuestra infancia, de nuestro campo, de nuestros arroyos, de la seguridad, entre comillas, que había en ese momento, no sé si se entiende, ¿no? Sí. Pero había una disfrutable inocencia que después con los años empezás a darte cuenta, ufa, mirá todo lo que estaba pasando y nosotros prácticamente no nos enteramos. Yo por ejemplo, soy operado de corazón, me operaron a los 6 años. Mira. Entonces mi madre me llevaba prácticamente todas las semanas a hacer estudios, no sé qué. Entonces ahí sí me enteraba de lo que pasaba porque, bueno, que apedreaban los ómnibus, que ahí vivías un ratito lo que estaba pasando acá en Montevideo, ¿no? Claro. Pero, no es tan pero lejos, pero estaban lejos igual. Exacto, después volvías a tu pueblo y bueno, ibas a la escuela tranquilo, ibas a la UTU tranquilo y estabas como alejado de aquello que estaba tan cerca y algo tan fuerte que estaba pasando. En otro mundo. Ahora, vos sabés que a mí me ha pasado con esta canción, Gurí del Interior, que a cualquiera que no sea del interior se la pasás, de gente que vivió esos años y todos cabecean enseguida, se identifican. Sí. Todos se acuerdan de la torta de cumpleaños, de las perlitas de la torta, debe ser lo que más impacta, porque a todos les pasó lo mismo. O sea, vos ves cosas que no son solo del pueblo del interior, pareciera. Sí, tú sabes que Gabriel, nuestro productor, me hizo ese comentario, y más de uno de los muchachos, y bueno, es una agradable sorpresa, ¿no? Que no solamente en el interior pasaran eso. Claro, hablábamos, porque no había mucho demasiado para elegir, ¿no? O sea, no es como ahora que vas a un lugar y tenés infinidad de ofertas para ponerle a la torta, antes estaban esas perlitas y bueno, seguro, era lo que había. Y yo le decía que en esta canción faltaron cosas, por ejemplo. Me acuerdo claramente de que en el cumpleaños no se tomaba, o sea, cuando habla de las dos botellas de litro del litro Dulzón, eran las dos, no sé si se puede decir la marca, que estaban arriba de las dos Coca-Cola que estaban arriba de la mesa para el final. Para el final. Sí. Pero durante el cumpleaños se tomaba, por lo menos allá, el jugolín que se preparaba en una olla grande con algunos pedacitos de manzana y, por ejemplo, si venía para 2 litros, se le ponía 3 porque había que hacerlo rendir y se servía con un cucharón en el vaso. Sí. Yo me acuerdo de eso. Tipo clericó. Exacto, era como un clérigo sin alcohol, sí, seguro. Y la manzanita había que buscarla, la manzanita, ¿no? Seguro. Después allá afuera se mandaba a hacer la pizza a la panadería, una pizza alta, rendidora, ¿no? Que llenara. Sí, que llenara. Hablábamos, por ejemplo, de los saladitos eran una galletita al agua con un pedacito de morro, de un poquito de mayonesa y casera la mayonesa y un pedacito de morrón, o algo rojito arriba. Seguro. Y ese era el saladito. Después venían los pebetes, que se podía hacer con mortadela, con leonesa. O sea, a veces le ponía un poquito de mayonesa también. Y se vendían los saladitos. Y después los dulces, ¿cuáles eran? Las masitas. A ver si no te recuerdas. ¿No se agarraba una galletita María con dulce de leche? Claro. Y se hacía una especie de alfajorcito y después un poquito de coco. Exactamente. Claro. Clarísimo, bueno, ahí teníamos, clarísimo. Ahí estaba la confitería, estaban la pizza, los saladitos y las masas. Sí, digamos. Ah, sí, sí. Estaba muy bueno. Estaba muy bueno. Y uno lo recuerda con mucho cariño. Y cómo se utilizaba la casa de uno, ¿no? Que claro. Se armaba en un salón de fiesta ahí y corríamos alrededor de la casa y se jugaba. Qué divino, sin pelotero. Qué cosa más linda, no había pelotero. No había pelotero. Qué lindo. Sí, bueno. Bueno, Jorge. Se dejaba mucho tiempo a la imaginación, ¿no? Como dice algún psicólogo que está muy de moda, había tiempo para aburrirse y el aburrimiento hacía que inventáramos cosas, ¿no? Claro, se volvía creativo. Exacto. Nos dijo Gabriel y todos los otros que vinieron con él y estaban de acuerdo que vos sos el que mete el humor en la cosa ahí, ¿no? En los espectáculos. Ufa. Vos metés humor. Puede ser, no es mi intención a veces, pero bueno, han quedado canciones con algo de humor, pero trato siempre de que guarde un mensaje de algo, está, ¿no? Que la gente trabaje un poquitito con la canción, con lo que le queda a la canción. Sí, hay, parece que son las que han funcionado más. No me considero ningún payaso, pero parece que sí que les hace gracia. Sí, que les hace gracia. Sí, está muy bueno. Bueno, mañana es a las 7 de la tarde, ¿no? La canción de propuesta. A las 7 de la tarde en la sala Cita Rosa, ¿sí? La canción de propuesta, bueno, vamos a estar, reiteramos todos los compañeros, ¿no? Está Leo Figueras, está María Elena Melo, está Eleber Rodríguez con Edgardo Mucarelli en dúo, Pablo Cabrera y Jorge de Grolia. Muy bien, muy bien. La verdad que ha sido un gusto tener acá tu música, tu canto, conocerte un poco más. Quedamos en contacto a partir de ahora y por supuesto que cualquier cosa que necesites de difusión, recibimos por acá. Bueno, perfecto, muchas gracias. Y a la orden, siempre vamos a estar para esta música uruguaya que está precisando nuevas canciones, nuevas canciones. Un abrazo grande y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Chao. Doy gracias a la vida ser parte de esa historia. Historia de inocencia, gurí del interior, donde faltaban cosas comprables con dinero. Sobraban de las otras las que no abundan hoy, donde faltaban cosas comprables con dinero. Sobraban de esas otras las que no abundan hoy.